Esta identidad nueva que le queremos dar al informativo, estamos comunicados y comunicadas con Valeria Velozerkowski. Valeria, ¿cómo estás? Hola, buen día, feliz estreno. Ahí está, gracias. Qué lindo eso, empezar a levantarme a la mañana y acordarme. Bueno, hoy empieza el nuevo programa de la mañana de Fogón y siempre empezar algo nuevo, aunque sigamos en las mismas búsquedas y más o menos haciendo las mismas cosas, está buenísimo renombrarse y buscar las nuevas formas, dan como, no sé, una expectativa diferente, está re lindo. Ay, Y me sí. encantó el nombre. Eso, por eso y te queríamos, ayer, sí, contanos. Ayer que nos vimos con Miriam, con Nora, con Jimé, yo le decía, ay, yo sé, yo soy cara dura. Pero bueno, entonces, más allá de mi cara dura es porque desde hace poco tiempo estoy en contacto con hacer el pan con masa madre. Me gustó porque, primero porque mis inspiradores, una es mi hija Sol, que vive en Rosario, y su compañero Cristian, que se están dedicando a investigar y a hacer unos panes increíbles, ¿no? Y cuando estuvieron de visita por acá, nos dieron unas clases, digamos, ¿no? De cómo hacer el pan de masa madre. Y un par de cosas para decir pensando en la masa madre, y también en que es la mañana de Fogón, ¿no? Uh-huh. Pensaba... Qué casualidad, qué linda. No son casualidades, sí. Son encuentros muy interesantes, ¿no? Que se van dando. Sí. ¿Qué, qué relación pensaste, Vale? Bueno, una de las claves de hacer pan con masa madre son los fermentos, ¿no? Los fermentos y darle el tiempo... o sea, no se aceleran con una levadura industrial, sino que se le da el tiempo que necesita, y que justamente por eso es mucho más, deja laburar a las bacterias, es mucho más digerible, es un pan, digamos, que no se pone feo rápidamente, sino que sin tener ningún tipo de agregados, ¿no?, de conservantes ni nada. Yo a veces hago pan y a la semana sigo comiendo el mismo pan perfecto, ¿viste? Y y pensaba, primero, que es recuperar un saber bastante ancestral, porque antes, ¿cómo se hacía el pan? No se compraba la levadura. Entonces, está bueno salir también a ver, ¿no?, por la zona rural, donde todavía están esas mujeres campesinas que seguramente se acordarán cómo se hacía el pan. Uh-huh. Es esta manera que es bastante, que es autogestiva, podríamos decir, que no depende de tener que ir a comprar la levadura, y que es más alimento, como la información que necesitamos, el diálogo en la comunicación, es un alimento para nuestros días, ¿no?, que también lo necesitamos. Uh-huh. Y que con la masa madre yo descubrí el pan, otros sabores, otras texturas, otro aroma, no sé. Esa cosa de lo experimentado también, y de salirte de la cosa que tenemos tan incorporada de que el pan se compra en la panadería, sin desmerecer el laburo de las panaderías. No, claro, claro. Pero que bueno, que es otro ejercicio, ¿no? Uh-huh. Y que cuando te metes en esa tenés ganas de encontrarte con alguno que esté haciendo masa madre o pan de masa madre, che, ¿y vos cómo lo hacés? Y como compartir esos saberes, que también está buenísimo, y que eso sucede en la radio, ¿no? En una radio comunitaria todo el tiempo estamos, sí, intentando compartir lo que conocemos, lo que sabemos, lo que nos enteramos, uh-huh, bueno, nuestros saberes. Sí, y animarnos a meter mano y experimentar también. También, así es, sí. Claro, Fogón invita a meter mano, ¿no? Un poco eso, un poco lo del alimento, también nos parecía importante esto que dijiste, ¿no? El alimento necesario, hay alimentos que uno tiene que por ahí no son necesarios, que podrían prescindir, pero el pan es prácticamente una, ¿no?, un alimento también, bueno, sin TAC, decíamos en el agregado, ¿qué significan los TAC? para nosotros, ¿no? Sin tranje, sin cianuro, sin la T de que era de transgénicos, y buscábamos hacer algunas relaciones, pero agroquímicos y cianuro, sí. Claro, qué bueno. Pero está buenísimo esto que decís también del fermento, ¿no? Qué cosas nos hacen como crecer. A veces las noticias que los vecinos, las vecinas tienen, lo comentamos con vos, Valeria, que sos una comunicadora y que tenés mucha experiencia en esto, pero a veces nos pasa, ¿no? Que llega una noticia que estaba ahí en el barrio, que parecía chiquita, que parecía un comentario, ¿no? Que quedaba ahí, y cuando viene a la radio ya toma otro color y se constituye por ahí hasta en una noticia del pueblo, que se empieza a tener la importancia que por ahí necesita tener para que se haga pública, ¿no? Refiriéndonos a situaciones que son para denunciar y otras que no, por ejemplo, una feria, todo lo que nos atraviesa como un colectivo de comunicación popular. Totalmente, y que empiece, que eso suene en la radio, hace que seamos muchos más y muchas más parte de esa situación o de esa propuesta. Abre el juego, ¿no? Claro. Y Valeria, ¿cómo aprendió tu hija a ser la masa madre? Miren, si quieren un día de estos les hago el puente para que charles. Bien, pero digo, lo aprendió no como se hace, no la receta, sino el modo en que adquiere el conocimiento, que fue, ¿investigó o se le presentó alguna situación así? Se pusieron con su compañera a investigar y realizaron varios cursos también, se contactaron con personas que, panaderos de así de que están en esta línea de la masa madre, y ya desde hace algún tiempo se dedican a hacer panes de una diversidad impresionante. Yo no me animé todavía, me están animando a la distancia, digo, yo no me salgo del medio del clásico de pan integral, a veces le agrego semillitas, pero hacen unas variedades así de pan con zapallo, pan con pasas, pan con eneldo, pan con, no sé, centeno, remolacha, impresionante, sí. Bueno, vamos a... Acá Miriam hoy trajo un pan riquísimo también. No sé si hecho con masa madre, pero casero seguro. Así que bueno, Vale, gracias por estas palabras de apertura. Gracias. A ustedes. Y sí, ya vamos a tratar de tener cada tanto para los martes, sobre todo que empezamos la semana, alguna receta de masa madre nueva, algún comentario. Hoy vamos a tratar de hablar también con Sergio, que nos va a contar cómo la hace él, cómo la conoce. Y nos pones en contacto enseguida, con... Una cosita más que me acordé, que es clave con la masa madre, es que requiere estar conectado con esa masa madre, ¿no? Ajá. O sea, no da dejarla en heladera y olvidarte 2-3 meses, ¿no? Como requiere el alimento, darle el alimento para que se mantenga vital y fuerte, ¿no? Y no se echa a perder. Y eso también está bueno pensarlo para la radio. ¡Qué bueno! Sí, totalmente. Bueno, así bueno, que con más razón te esperamos por acá, cuando quieras, Vale. Abrazo grande. Un abrazo, dale. Beso, gracias. Sí, chau. Ahí entonces la palabra de Valeria Veloz-Cerkovski.